de ir revisando nuestra identidad en este noroeste de Córdoba, bastante castigado. Y en este domingo, un hermoso domingo, que contamos con la visita del Javi, el Javi Garacini de UMA, que ahí en un ratito vamos a estar escuchando algo de UMA, haciendo acá en vivo Unplugged, y también comentando lo que se viene en un noroeste con pocos recitales de rock. Eso estábamos ahí haciendo la cuenta recién. Mucho teatro, poco rock, necesitamos un poco más de agite, un poco más de pogo. El invierno pide pogo para ver si, bueno, ahí, hay que agitar. Y ¿qué más? Bueno, estoy tratando de recuperarme del viaje a La Rioja anoche para ver a Scorpia, este trío power de mujeres que realmente me quedé con ganas de mucho más. Recomiendo, ahí anoche estuvimos hablando, insistiendo para que, bueno, che, consigan alguna fecha en Córdoba, vuelvan a tocar a Córdoba, por favor, porque es un bandón. Y hablando de grandes bandas, vengo, los últimos programas vengo bastante setentoso en el inicio del programa, sin querer queriendo, bastante setentoso, porque, bueno, uno a veces se pone a buscar, a escuchar, a leer información, a escuchar algunos programas en otras radios de gente que realmente sabe y un montón de música y de rock en particular, y te vas enterando de algunas historias y comenzás a buscar en esa historia y comenzás a escuchar algunos temas y comenzás a ver que hay momentos en que sí, necesitamos volver a las bases, para tratar de encontrar ciertas composiciones, ciertas melodías que siguen formando la esencia del rock. Y en eso de volver a las bases comencé a buscar y me encontré con una banda de fines de los 60, con un gran recorrido en los 70, que actualmente sigue dando vueltas, y que tiene un batero que es alucinante, Mike Fleetwood, es un batero terrible, y que allá por fines de los 60 armó una banda, Fleetwood Mac, con un par de personajes que con mucha cabeza, con mucha creatividad, y que hacían algo como esto. Freedom. Well, who am I to keep you down? Y ahí pasaba Fleetwood Mac, una banda que nace en 1967, que actualmente sigue dando vueltas, sigue girando y sigue tocando. Mike Fleetwood en batería, John McVeigh, Steve Nick, Christine McVeigh, que en un momento es la guitarrista de voz, Mike Campbell, Nate Finn, y esa hermosa voz de Stevie Nick, que es una delicia escucharlo. Un rock clásico bien de los 70, que tal vez no fue tan conocida por nuestros pagos, tal vez tan renombrada desde los medios de comunicación y las discográficas, pero que cuando uno ve las ventas de lo que era, cómo se comparaban, cómo se pensaba lo que hoy es, tengo 1 millón de likes o visitas en YouTube, bueno, hace 20 años atrás era copias de discos vendidas, y esta banda tiene más de 100 millones de copias vendidas, está entre en el top 10 de los álbumes más vendidos de todos los tiempos del rock, y tal vez veníamos también hablando en este viaje que hicimos anoche con Leo, con el Rolo, la cuestión de la difusión, ¿no? de las bandas, y algo que estábamos y que también vamos a estar ahora hablando con Javier acá de UMA, cómo se fue transformando la forma de difundir, cómo las redes sociales. No sé hasta qué punto rompieron un monopolio de las discográficas y los grandes negociados con algunas cadenas de radio, pero me parece que en algún punto, no sé si lo rompieron, pero sí lo fracturaron bastante. Un monopolio de la difusión por medio de radio y televisión que las cadenas discográficas tenían. El avance de la internet me parece que dio lugar a que bandas emergentes hoy tengan otra forma y busquen otras formas de poder difundirse sin estar tan atados, tan esclavizados con algunas cadenas multimediáticas. Me parece que por ahí también hay algo que es necesario, por lo menos, de ver el vaso medio lleno de lo que significa el avance de internet. Esto era, bueno, Fleetwood Mac, aquellos que quieran seguir escuchando, es una música muy, muy linda, bien de los 70, con una base muy sólida, muy, muy, una banda muy inglesa, del rock muy inglés tradicional. Javi, bienvenido a este domingo de rock, que, bueno, un intento de que el domingo no sea tan para atrás, ese mañana lunes, bueno, metémosle un poquito de rock. Javi, bienvenido a El Rock ha Muerto, larga vida al rock. Muchas gracias, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tocó un domingo lluvioso encima, lluvioso, hasta ahí, ¿no? Nubladito. Una llovinita apenas, pero sí, domingo lluvioso. Javi, ¿qué es este proyecto de UMA? Proyecto de UMA. ¿Cómo nace? Y nace, antes de UMA, para empezar, ya hay un génesis. Sí, antes, claro. Hay algo anterior que se llama Pasajera Atómica, que es una banda que nunca tocó en vivo, ni tocará, me imagino, porque son una banda de estudio, de grabaciones, de casa, de proyectos en el estudio. Entonces hay grabaciones, hay algún disco que anda por ahí. Y bueno, que estaba el guitarrista de UMA, que es Roberto Figueroa, y yo. Eso era Pasajera Atómica, ¿no? A partir de ahí empezamos a armar una banda con otros integrantes para poder salir y tocar afuera, porque todo lindo con el estudio, la casa, el mate, pero había necesidad también de salir. Y bueno, y ahí empezó una formación de UMA con otros integrantes, por varios años, con Facu, con el Changuito, con la Hormiga, Truglia, con Rafa Vargas, bueno, con diferentes músicos, hasta derivar en lo que es hoy, que tenemos a Tato Barrios en la batería y a Ricky Collado en el bajo, con Roberto Figueroa y yo. Bueno, es un devenir de lo que era Pasajera Atómica. De hecho, ahora unimos los dos nombres y empieza a llamarse UMA y La Pasajera, ¿no? La banda. Así que, bueno, ese es el cómo llegamos hasta acá. ¿Qué vienen haciendo hasta el momento musicalmente? Bueno, para aquellos que quieran ir y tengan la oportunidad de ir buscando, en las redes sociales lo pueden encontrar como UMA Rock, tanto en YouTube como en Instagram. Hicieron como una especie de... No es un videoclip, es como un corto documental, sí. Donde son seis canciones que forman una película. Una película, un corto, un algo visual. Sí. ¿Por qué? Eso porque hicimos el disco primero, lo que es Oniris, y nos salió un proyecto con el INAMU, que nos dio algo de dinero como para poder solventarlo. Entonces nos embarcamos con varios artistas de acá del pueblo que se coparon y les re gustó la idea de empezar a producir algo más audiovisual. Mati Cardo, Álvaro Balanguero, Jochi, Violeta Vicario, bueno, todos artistas de acá que nos copamos, salimos de la pandemia o estábamos ahí y empezamos a producir y a ponerle imagen al disco. Y bueno, y salió este corto en el 2020, creo, más o menos. Así que, no, chochos con ese laburo. Estuvo buenísimo, pues fue todo de la pandemia. Todo el disco Oniris es compuesto, grabado en El Salto, masterizado acá por Ricky. Pero fue todo hijo de la pandemia. Fue todo el proceso, las canciones hablan de eso. De todo ese momento extraño que pasamos, ¿no? De no saber si íbamos a salir de vuelta, si íbamos a morir todos o no. Y bueno, y terminó saliendo eso, lleno de un montón de cosas. Y bueno, pudimos presentarlo después, ¿no? Después de que terminó la pandemia, pudimos proyectarlo en la casona y ahí hicimos como un estreno. Uno por ahí, desde abajo del escenario, ¿no? Tiene cierta lógica y cierta demanda de los recitales en vivo. ¿Cuál es la necesidad que el músico tiene de en un momento decir, che, necesito salir al escenario? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es lo que...? No sé, es algo que no sé. Sé que hacer música es como una especie de necesidad en la vida cotidiana. De que uno, yo agarro la guitarra porque sí, me gusta grabar porque sí, grabo, o sea, producimos música porque sí. El ir a tocar, sí, es más engorroso todavía porque hay que moverse más y todo, pero es, te da otra cosa, ¿no? Es la gimnasia, es como, es para eso ensayás, para eso te juntás, que es lo lindo de la música también, la creación que se da ahí con los diferentes músicos que vas tocando. Pero eso está bueno de vez en cuando ponerlo a la parrilla y que, y, viste, que no sé, que el otro se come el asado. No sé. Está bueno exponerlo y mostrarlo. En lo personal me encanta, paso horas en el estudio de mi casa produciendo cualquier cosa, me gusta. Y bueno, disfruto mucho de eso, de la casa, de la soledad, de tocar y de grabar. Pero el vivo es una vivo comunión inexplicable. Sí. El vivo es otra cosa, va más allá de todo, porque no, vos te encerrás en tu cuartito y en tu zona de confort y tenés todo controlado. Ya cuando vas a tocar en vivo es adaptarse al lugar, al sonido, a quién te hace el sonido, a los equipos que tenés, a cómo te escuchás, a cómo te sentís. Y todo eso está buenísimo. Siempre resulta bien, es raro que te vaya muy mal. Por suerte hay ceremonias en la tormenta, ¿no? Dice el indio. Sí. Vamos a escuchar un tema de Uma, Estás. Que, no sé, escúchenlo, es entren en ese viaje, entren. Y continuamos con el Rock ha Muerto, larga vida al rock. Y estábamos, bueno, hablando mientras escuchamos uno de los temas de Uma, de su disco presentación en redes sociales y en vivo y en directo, de lo que fue esa una tarde muy, muy linda en el río de San Marcos Sierra, que, bueno, el tema de recién era sacado de esa puesta en escena, que hay algo que se produce en un recital en vivo y en directo. Hay algo que es hermoso, que no sé qué palabra ponerle, no sé cómo describirlo, pero que pasa por ahí. Que tiene que ver con los sentires que a uno lo atraviesan, que a uno le generan esa chispa creativa al momento de sentarse a componer. ¿Qué cosas te fueron influyendo en las composiciones de Uma? ¿Cómo salió? A mí hay una cuestión eso que me persigue mucho, es ese momento creativo de los artistas, que es algo que no sé, pero me encanta buscarlo. Sé que nunca lo voy a poder descubrir, pero me encanta buscarlo, porque es eso, es ese caminar. Sí. Bueno, en lo personal, nada, a mí me cambió la vida cuando escuché Arto de Spinetta, ponele. Me influyó mucho. Ahí otras bandas también, ¿no? Pero me parece que, sobre todo ese disco y la libertad que tiene ese disco de hacer y deshacer lo que quiera en la música y las letras, bueno, la verdad que me llegó mucho y es el primer artista que quizás me siento como que me encanta escuchar y sigo aprendiendo, y lo escucharía todo el tiempo, lo reescucho, lo redescubro permanentemente. Y después, bueno, hay otras bandas que me fueron pasando por toda mi vida. Y en cuanto a la composición, es nada, es eso, es la necesidad quizás de hacer algo nuevo, de no repetirse, de no tocar un tema que ya sabés más o menos, y de ir sobre nada, sobre páginas en blanco y poder hacer lo que quieras ahí. Creo que hay algo de eso, de como no, la búsqueda en general, de seguir buscando y hacer cosas nuevas. Recién estábamos, bueno, hablando también de cierta, creo que también esa búsqueda de cierto equilibrio con el tema de internet, de no quedar esclavo, de no quedar ermitaño, de esta posibilidad de que tantas veces uno leyó de la posmodernidad, de estar en tu casa y vos desde el teclado de tu computadora, vivir entre comillas. ¿Cómo van manejando ese equilibrio entre estas posibilidades que te está dando la tecnología digital, de comunicarte con otros músicos, ir componiendo, ir armando temas, pero al mismo tiempo seguir estando con los pies en la tierra, más que nada? Sí, sí, lo que hablábamos recién, es como que se domesticó mucho el trabajo. Toda mi generación, digamos, nos tenemos que ayornar de alguna manera a lo que los pibes lo hacen, nada, prácticamente sin saberlo lo hacen porque los condujeron a eso. Y nosotros tenemos que adaptarnos y ver las cómo entramos en ese circuito, viendo muchos tutoriales, aprendiendo a editar video, foto, grabando, sacándole provecho a cada cosita que la verdad que te da la tecnología, que está buenísimo, pero siempre intentando después poder llevarlo al vivo. De hecho, nosotros tiramos, cuando tocamos, lo que nos propusimos es tirar pistas también mientras sonamos, ¿no? Entonces tenemos que elaborar en el estudio las pistas que vamos a tirar, tenemos que acomodarlas, meterlas en el plano que nosotros queremos que suenen, y nada, amigarnos con ellas y que también sea parte de la banda. Entonces está bueno eso, eso que es nuevo para nosotros, es nuevo porque al principio, cuando éramos jóvenes, era otra cosa, ¿no? No. Tal vez pase también como en todo momento de la historia de la música, nuevos instrumentos que van apareciendo, que son disruptivos con lo que uno considera lo normal, entre comillas, sí. Y rompe y está bueno explorarlo. Bueno, uno tiene cierto referente del rock que hicieron eso, desde un León con los Orozco a un Patricio Rey con los Samplers, y un Dividido haciendo una chacarera y tocando con Jaime Torres con el charango, y vos decís, hay cosas que son disruptivas para el momento, pero que implican romper cierto caparazón también. Totalmente. Sí, sí, y se fue dando, y ahora ya está, hay traperos, vos tocando con rockeros, viste, que se empezó a mezclar de tal manera todo como nunca antes, creo. Y no sé para dónde iremos, bueno, nunca se sabe, pero es muy interesante lo que pasa. Esa capacidad que tiene la música como arte, ¿no? Como expresión. Sí. Totalmente. Y que está bueno. La otra vez también hay en la peña, creo que lo hablábamos también, ¿no? Por ahí fuimos una generación muy cabeza de termo, ¿no? Sí. Muy sí, estructurado. Sí. Total. Fue muy, la última generación muy estructurado, cabeza de termo. ¿No? Bueno, muy, muy fanática. Sí, sí. En algún punto, como cierto fanatismo, sí. Como de futbolístico, de fútbol, que sí. Se metió en el rock, que creo que no hizo bien. No, pero salimos rápido de eso. Me parece que lo entendimos todos, que no, lo hablábamos el otro día, que entre Soda Stereo y Los Redondos no era que había, no sé, alguna prueba consistente de que fueran enemigos, que no podés escuchar las dos cosas, ¿viste? Sería una locura. Por suerte todo eso se rompió y ahora sí, ahora todo el mundo puede escuchar lo que se le da la gana y no están esas barreras. De hecho, los rockeros, ¿no? Vos ves al Moyo cantando con vos y decís, bueno, ya está todo derribado. Sí, me parece que sí, esa posibilidad. Antes de hacer el tema en vivo, que una de las cosas que me pregunté y que te quería preguntar es la experiencia de hacer música, de grabar un disco con un personaje como Ricky Collado. Una maravilla total. Ayer ensayamos. Tiene una orquesta en su cabeza. Es la orquesta. Es la orquesta. Sí, sí. Sí, sí, tiene. Escucha cosas que otros no escuchan. Trabaja con. El otro día justo hablábamos con él de que trabaja con 100 músicos por semana, ¿viste? Y con un trombonista, con un violinista, con un tecladista, conmigo, con el. Entonces tiene. Nada, tiene muchos casilleros, trabaja, vive pensando en la música, y nada, es aprender de él y de toda la experiencia y todo lo que transmite. Justamente ayer en un ensayo, bueno, fue un ensayo muy de casi para tomar nota, ¿viste? ¿No? Tomamos nota, además, hay algo ahí, hay una secuencia de acordes que fue como, esto es así, ¿ven? Y él no lo puede evitar, el ser un maestro en una sala de ensayo con una banda de rock. No lo mismo por él lo dice, ¿no? Como no lo puede evitar. Qué loco. Tiene la docencia ahí. Javi, ¿hacemos un tema? Que... Dale. Vamos a hacer Por mi sombra, se llama. Bueno, es un tema que tocamos con la banda. Acá vamos a tener que ablandar la milanesa, como dicen los muchachos en la sala. Pero bueno... Después lo haremos en su debido momento en vivo con toda la banda, ¿no? Bien ahí. Vamos con Por mi sombra. Thank you. monte hasta el sol temprano. Esperé y esperé por mi sombra, como los vientos que se elevan bien. Vi perderse así en la luna una caricia, y así ves que ya no estás tan sola, para ver que empieza a estar en mí. Con tu adiós vi perderse al mundo, entramando así otro ser con tu sonrisa. Y esperé, y esperé, y esperé, y esperé temprano otra vez, y así mil veces más, por mi sombra. Y así ves que ya no estás tan sola, no, para ver que empieza a estar en mí. Gracias, Javi. Muchas gracias. ¿Cómo sigue la historia de Uma? Volvemos al escenario, ¿no? Volvemos, ¿no?, al escenario prontito, ya. En 3 semanitas, en la Casa de la Cultura. El fin de semana largo. Fin de semana largo. Domingo 19. Qué lindo. Me imagino 20 horas, 21 horas. Vamos a proyectar primero un trabajo re lindo que hizo Sarai Martínez Rey, que se llama La Canción Olvidada, y la vamos a proyectar antes de tocar. Vale la pena verlo, vengan temprano porque está buenísimo. Y luego vamos a estar nosotros con Uma tocando todas nuestras canciones en la Casa de la Cultura el 19 de junio. Javi, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que siga haciendo rock. Y bueno, invitamos a toda la gente, che, acompañen las bandas, está todo bien con, a veces con poner el dedito arriba, el me gusta, el replicar en las redes sociales, pero también esto, porque muchas veces escuchamos un montón de quejas y sobre la falta de lugares, la falta de espacios para las bandas, y resulta que después cuando las bandas tocan o queremos entrar gratis, o al lugar que vamos llevamos todo de afuera y no aportamos nada, al lugar que le está dando dos pesos o 10.000 pesos a la banda, pero che, sé que no va a ser fácil revertir esa conciencia del público, pero necesitamos también empezar a construir esto, che. Sí, ni hablar. Está muy difícil salir a tocar, hay pocos lugares acá en San Marcos. Pocos lugares en Cruz del Eje también. Muy pocos lugares en Cruz del Eje, en Capilla, en todos lados. Es muy difícil movernos, es más difícil para las bandas. Acá es difícil pagar un sonido, sobre todo en invierno también, que hay lugares muy cerrados, hay que controlar el sonido de la mejor manera. Así que sí, es apoyar las bandas que hacen música, que hacen canciones y las componen. La verdad que esas bandas para mí tienen un plus, y está buenísimo verlas y apoyarlas y acompañarlas. Buenísimo. Nos veremos entonces ahí. Dale, ese fin de semana de buenísimo. Junio, ahí estaremos viendo a UMA en vivo nuevamente. No se lo pierdan, vuelvo a esto. Escuchen el material que ya tienen en las redes sociales, ahí en YouTube, en Instagram, en alguna otra red social. No, está el Facebook también. No, Spotify, no está en el... Oh. No, Spotify, sí, estamos bien, en Spotify, bien. Sí, perdón. Bueno, escuchen, es muy prolija la banda, pero en vivo, vuelvo a esto, en vivo hay un ritual que se genera que es fantástico. Muchísimas gracias. Javi, gracias por pasar por el programa. Muchas gracias. Continuamos con un poco más de rock y vamos a escuchar un poco de... Los Morgan, un trío de hermanos que no sé en qué andarán porque no tengo mucha información. La última vez que tocaron fue antes de la pandemia, pero estos tres hermanos ahí de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, así sonaban. Y pasaban ahí los Morgan, Ana Morgan, Mauro Morgan y Rama Morgan, Este trío de la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, formada en 2012, sacaron un disco, Las Cosas Imperfectas. Estaban grabando un segundo disco en 2017, 2018, y bueno, no sé más nada, pero el material que tienen ahí en las redes sociales es muy, muy bueno cómo suenan los hermanos Morgan. Y hablando de bandas emergentes, el otro día comencé a buscar información y a hacer un recorrido por bandas de mujeres de rock de Latinoamérica, y me entró a caer una cantidad de información muy interesante que quería comenzar a compartir con ustedes. Y en este inicio de este recorrido por bandas de mujeres de rock de Latinoamérica, nos vamos para La Paz, nos vamos para Bolivia. En 2017 se forma esta banda, Agadá, que sigue sonando todavía, que están tocando y que vienen haciendo muy buena música. Desde la altura de La Paz, Bolivia, Agadá. Thank you. Y lo que pasaba recién era Agadá de La Paz, Bolivia. Esta banda formada por Rafaela Crespo Herrera en bajo, Raquel Ayala Fernández en guitarra, Alejandra Crespo Cosoblic en voces, Gabriela Lima en batería y Alejandra Cerrudo, teclado y guitarra. Una muy buena banda que están ahí promocionando su primer disco, Psicosis. Escuchen. A veces uno queda muy atrapado en los clásicos y le cuesta. Cuando hablo de los clásicos es las 7, 8 bandas que uno tiene ahí y no sale de ahí y queda enroscado en esa historia, que está bueno, pero che, dense un momento para comenzar a escuchar estas bandas emergentes, porque hay cosas muy interesantes, hay artistas muy, muy grosos que están haciendo, están esto, dando nuevas formas, nuevas melodías al rock, que lo están esta metamorfosis de dar una vuelta y seguir reinventando el rock. Sí, se sigue reinventando, y está todo bien seguir con los clásicos y está todo bien con poner el dedito arriba del me gusta, pero me parece que necesitamos comenzar a darle más lugar y más acompañamiento físico a las bandas emergentes. Creo que se merecen también eso, y hay que poder escucharlo, y cuando se puede hay que ir a verlos también. Ya vamos cerrando con este programa. Nuevamente agradecemos la visita de Javier Garacini de Uma Rock y esta invitación para el domingo 19 de junio para verlos en vivo en la Casa de Cultura de San Marcos Sierra. Escuchen lo que es el trabajo de estudio, y no se imaginan lo que es verlo en vivo, cómo se potencia las grabaciones que hicieron. Y nos vamos despidiendo de este mayo y nos vamos despidiendo de esta hermosa cantante que es Claudia Puyó, una muy, muy talentosa cantante que grabó con un montón, con muchos, que estuvo en un montón de, acompañando en un montón de discos, desde Los Redondos hasta Fito Páez, y que tiene algunos discos solistas. Y nos vamos a despedir en este mes de Claudia Puyó con este tema que es del segundo disco solista, grabado en octubre del 93, que sale a la venta en el 94, que se llama Cuando te vi partir, que estaba acompañada por Marcelo Fuente en bajo, Daniel Colombre en baterías y el gran Tito Fargo en guitarra. También estuvo Tito Dávila acompañando en pianos, teclados y en las segundas voces. Este tema de la Puyó, que es muy lindo, no es tal vez, a ver, es un tema que acompaña para una despedida de un domingo a la noche. El rock ha muerto, larga vida el rock. Nos encontramos el próximo domingo. Nos despedimos con la Claudia Puyó cantando Hundiéndome en la Oscuridad. Que tengan una muy linda semana.